Yeah, oh, na, na, na. Cuando te veo sonriendo, con tus amigas mintiendo, pena me da, me da. Cuando te veo fingiendo, con tus amigas sonriendo en Instagram, pena me das, me das. Porque yo sé que solo quería conmigo. Red flag, red flag, red flag. Red flag, red flag, red flag. Nuestro amor se quedó sin la cone. Borré todo del iPhone. Ahora escribo canciones. Y vos te juntas con lambones. Te abandoné. Y ahora estoy facturando millones. Y aunque te ves feliz, eso no es real. Vos pensás en mí, te quieres matar. Mintiendo, pena me da, me da. Cuando te veo fingiendo, con tus amigas sonriendo en Instagram, pena me das, me das. Yeah, perdiste todo, nena, conmigo. Éramos amigos, pero el destino está decidido. Ahora no sufra por lo mío, estoy bendecido. La suerte que toca al lado mío, está muy fuerte. Ojalá que lo supere y mucha suerte, te, na.